Everybody wanna be somebody. Kick it up with a big boot, yeah. I salute ya. Well, me and I'm a skunk, yeah. Just by a Guinness, bust it up like a bomb, yeah. Well, want a girl, kiss it down, panda stomp, yeah. No know about you, no man can't touch the rum, yeah. Pussy wants to be in. Buenas noches, Zaragoza. 9 y 5, 9 y 6 de nuestro primer viernes de marzo, viernes canaca. Son las 9, de 9 a 10 estaremos aquí tomando las ondas con el mejor reggae y, por supuesto, estupendamente acompañado, Samuel. Siempre bien acompañado, Rastafari. Aquí estamos otro viernes más y aquí estamos para todas y para todos. Taxi Driver va a sonar dentro de poco, Rastaman, los clasicazos arrancarán. Y luego las novedades. Bueno, este programa viene cargadísimo. Ha venido Mariette desde... Nos trae directos estupendos. En forma de Dubiosa Collective, me ha dicho a mí. Qué fenómeno este Mariette. Y bueno, para empezar hoy el primer día de marzo, un pedazo de tema, estos Da Vinci The Youth, para calentar. Radio Topo FM 101.8. Vamos a aprovechar esta daveada tremenda aquí de Dubín para el recordatorio de la 5 marzada. Aquí viene el recordatorio, que no pueden faltar ustedes, hombre, que luego les diré el tiempo, aquí no puede faltar nadie. Estaremos de puta madre ahí todos bien acompañados y todas el 5 de marzo. El 5 de marzo, que es este lunes, en así, el Parque dicho, Tío Jorge. Y nosotros estaremos de 2 y media a 4 poniendo temazos como, o sea, este y bueno, como este y más gordos, más, o sea, gordos, quiero decir, esto es enano para una sound system de la puta madre que nos va a preparar el Selecta. Selecta lo tiene todo bien montadito, que ya me lo ha dicho a mí, o sea, que si alguien se lo está pensando en medir o no, que se quite la duda de la puta cabeza. Si no tenéis plan, llamamiento aquí a todos los amantes del reggae, 5 de marzo de 2 y media a 4, Canaca Session, reventándolo en el Parque Tío Jorge. Eso es. العذر نار تزاي وين سسلن وين سسلن وين سسلن السلام عليكم السلام العذر نار تزاي وين سسلن وين سسلن وين سسلن السلام. I'm singing. 101.8. To license. Los clasicazos. Bueno, amigos, entramos de lleno en nuestra sección de los clasicazos. Abrimos con Taxi Driver de Steel Pulse. ¡Qué temazo! ¡Qué alegría empezar con un temazo como este! Rastaman, Taxi Driver, Steel Pulse, banda británica de reggae, formada ya por el 75. Esto es viejo, vamos. Su primera canción conocida en su país, Kibibu, Manseta, Anakubu, fue la iniciación de los primeros pasos, tío, de reggae, la cultura reggae allí inglesa. Won't stop for me. Whenever I flag him down, he won't stop for me. Taxi driver, won't stop for me. They care how I flag him down, he won't stop for me. Not stopping, they're just not stopping. Just in the London city and in the New York, there are no-go areas after dark. Some muggers on the streets and deep in the park. And tramps on my sidewalk, I dare my skylark. So some catch taxi and they reach their spot. Pretend to pay the fare and then they just run off. Some argue with the driver, say the fare ain't right. The next thing you know, they got a kitchen knife. Driver, won't stop for me. Whenever I flag him down, he won't stop for me. Not stopping, they're just not stopping. Yo, taxi, what up? Pull up. Bueno, amigos, esta letra viene diciendo que a los rastafaris, que no los para ni Dios. Imparables que soy los rastafaris. Este vídeo tremendo, que lo pueden ver en YouTube, está hecho en principios de los 90 en Nueva York. Y la verdad que da todo el pego ahí, taxis típicos guapo, de Nueva York, los rastafaris que no los para nadie. Bueno, Steel Pulse, rastafari, la voz orgullosa de los hijos de la inmigración caribeña establecida en el Reino Unido. Su música es la crónica y denuncia de la realidad social de los negros en el país europeo. Nacidos de la ebullición estética de finales de los 70 en Inglaterra y contemporáneos al nacimiento del punk, Rastaman, Steel Pulse empezó a abrirse camino con un paso fuerte en Birmingham, en una dirección opuesta a la desesperanza punk que vio sus orígenes. Aquí les dejamos, Rastaman. Me and taxi driver didn't have to lick this. Make I tell you what the brute did to me, you. Listen. Well, I was walking with my son, who was just a child still. The taxi driver wouldn't give me a ride. He was caught by the traffic lights and had to slow down. So I opened the back door and sat my son down. He tried his best to stop me from coming in. I said, move yourself, man, and start your driving. He was very angry, but he asked where to. I said, take me to the station, my train leaving soon. So guess what he did to me just for spite. He stopped at every single traffic light. He took the wrong turn and the long way too. He stopped at the bar just to use the loo. When I got to the station, it was all in vain. Good golly, good gosh, I said I missed my train. Me kick up the taxi, me kick up the taxi. Hey driver, me lick up the taxi, me lick up the taxi. Hey driver, me kick up the taxi, me kick up the taxi. Hey driver, me lick up the taxi, me lick up the taxi. Hey driver, not stopping, they just not stopping. Driver, not stopping, they just not stopping. Driver, not stopping, they just not stopping. Driver, not stopping, they just not stopping. Driver, not stopping, they just not stopping. Driver, not stopping, they just not stopping. Bueno, saltando, que nos ha dejado y bailando, aquí nos ha dejado Steel Pulse con su Taxi Driver. Eso es. Pasamos a otro temazo, 96 degrees in the shade de Third World. Sí, macho, 96 grados a la sombra, imagínate, yo entiendo que son Fahrenheit. Si no, mira, estos una... tíos de que están hablando, es mucho calor. Real hot. Mucho calor. Real hot. In the shade. See you. the queen in flight. Excellency, before you I come with my representation. You know where I'm coming from. You caught me on the loose, fighting to be free. Now you show me a noose on the cotton tree. Entertainment for you. Madre mía, qué alegría los clasicazos con estos temazos, macho. Third World es una banda jamaicana formada en el 73, sonidos influenciados por el funk, el soul y el disco. Ya te digo, esta banda acojonante, esto que suena es 96 Degrees in the Shade, que lo graban en el 77, Rastaman, tema homónimo de su segundo disco. Luego les haremos una recomendación de otros temazos que tienen que no se pueden perder. Y sigue. La recomendación, les recomendamos 1865, un tema que hace referencia a la rebelión de Moran Bay, y Rhythm of Life, que son otros dos temazos de la banda que, por favor, que no falte. Pues macho, no he escuchado ninguno, me los apunto. Pues apúntatelos en buen papel. Buen grupo, Third World, estos tíos que desde el 73 que apuntabas que estaban. Y oye, tres de los integrantes de los primeros que la hicieron todavía siguen a día de hoy. Sus cojones. Y gente que la fundó, pues unos a Inner Circle, el otro el percusionista Bob Marley and the Wailers, o sea que son gente que le ha dado la música muy duro. Sí, macho, yo tengo entendido que han variado bastante la gente que ha ido pasando, sí. Pero Stephen Catcourt y Richard Daley fueron los miembros fijos que estuvieron ahí a pico pala con el grupo, macho. Y es que ya no se hace música así. Bueno, dejamos los clasicazos, pasamos directos a las novedades que nos va dejando este principio de 2018, que la verdad que ha venido con bastantes de cal, algunas de arena, bueno. ¿Y qué traes, Samuel? ¿Qué traemos hoy? Entonces, vaya, Hierba Verde, macho, Elan Swan Fernández, más conocido como Vaya Boy, el chico de fuego. Es un artista de dancehall de Madrid, España, y miembro fundador del colectivo Madrid Dancehall Club, MDC. Y aquí les dejamos sonando el nuevo álbum que verá la luz el 23 de marzo, según dice, y esperado por muchos y muchos. Aquí lo esperaremos también, claro que sí. Para relajar ya no me basta una tía. Tiro el móvil y son todas llamadas perdidas. ¿Qué quieres que haga si me alarga la vida? Lo meto a picar, luego lo vuelco en el papel de fumar. Le meto fuego y empiezo a despegar. Vivo la vida chili sin molestar. Dejadme soñar, voy flotando y cuando de la cama voy levantando. Pienso en perder, cojo el moño y ya estoy rulando. Que me mantiene elevado. Consumo del humo y subo más allá del tejado. Hierba verde que te invita a soñar. Dame un que no quiero despertar. Así seguiré yo prendiendo mi weed. Yo le pregunto, señoría, si el consumo cada día tanto en enfermo le permite vivir porque ve que calma el dolor. ¿Sí qué quieren decir de eso? ¿Por qué quieren ponerle frenos al progreso? Y tanta hipocresía cerca de la oncología cuando el resultado es obvio y el THC se carga el tumor. Oye, cuando estaba bajando el tema de YouTube, Rastafari. A ver, anécdota. Que somos, no vamos a engañar a nadie. Anécdota, ¿qué va? He leído un comentario que me ha hecho gracia y he querido reciclarlo para aquí, para la radio. Me dice, para los que digan que Falla Boy se ha vendido y ya no hace reggae, dice el tío, acepto que solo hace que ya no hace solo reggae, pero lo que hace es magia. ¡Pur Falla! Tremendo, tío. Tremendo ese tío, muy me bien. Alegra, tío. Me alegra, me ha alegrado la tarde. Descrito. Que me mantiene elevado, consumo del humo y subo más allá del tejado. Hierba verde que te invita a soñar, dame weed que no quiero despertar. Así seguiré yo prendiendo Hollywood. Pressure the poor, no miss a landlord out of the door. Stop pressure the maker, no miss a Babylon out of the street. Whoa, stop pressure the land, no miss a governmental ego we hand. We want fi build, want fi farm, equal rights and justice. Away we want no more. Hands up, that's a pressure the poor. Hand puff, that's a pressure the poor. Roadblock, that's a pressure the poor. Pressure for sure. We want you to comprehend just what we're living up for. We spread peace and love, and you will pour and more. From coast to coast and shore to shore, just stop the war and stop pressure the poor. Don't miss a landlord out of the door. Stop pressure the maker. Don't miss a Babylon out of the street. Boy, stop pressure the land. Don't miss a government. Pressure the poor, but we know we can't take that down. It's the most he represent for my people. Fight the Babylon and yes, we kill the evil. It's kind of regal, that means classic. Max, rubber, dubbing, Jamalski just tax this. With the Rocker T, when we come and see, send the peace, love, and bring the unity. Cause we're bona fide to fight for the cause. Mr. Jamalski is the rebel, rewind and then pause. And bring it back, because I keep it fat. The government is telling lies, you know it is. Bueno, sonando Macarropa Dub con Rocker T y Jamalski, Stop Pressure. Este pedazo de tema salió para ya para el 26 de enero de 2018 y lo traemos para que lo disfruten hoy, 2 de marzo. Como Dios manda aquí los temazos a toda hostia en Kanaka Session, siempre de 9 a 10, amigos. Stone. Ah, so I know we amigos, sonando el Jana Brad Reading, con Dree Island poniendo la voz a este pedazo de tema producido por Monkey Mark, productor que me sopla por aquí, el selecta de Melbourne, Australia. Y nada, se sacó este pedazo de Reading y pusieron la voz Iba Mar, Five Stars, Azalinas, y la verdad es que el Reading, tremendo, tremendo. Amigos, sonó Monkey Mark, no Surrender, no se pierdan ese tema, sonó aquí en Kanaka Sessions, por supuesto, bien pescado, los mejores temas. Vuélvanlo a poner, que es un pedazo de pepino. Yes, we plan tax, plan sky high. Corruption, destruction, political crime. More guns than shelters for the homeless child. Diseases have you wheezing and you don't know why. Coughing till the throat sore, no cure in sight. Oppression, depression, make gunshot fly. What's when picking up food and that can't find. Blood still afloat just like the River Nile. Daytime cooler than Y bueno, veo que se está preparando Mariette, Samuel, ¿puede ser? Sí, Mariette ha llegado en un vuelo de última hora, ha tenido algún problema técnico con el tiempo, pero bueno, Mariette está aquí, lo estoy viendo, le está poniendo los cascos y... Pues enseguida. Todo indica que la sección de Mariette está a la vuelta de la esquina. Enseguida llega, claro que sí, la sección de Mariette de los directos también. Amigos, esta cuña significa que llega Mariette con sus directos de YouTube, recién llegado de la ciudad. ¿Y ninguna otra cosa? Petándola con otros directos, qué cojones. Y Mariette, ¿cómo conseguiste el dinero para volver? Al final te mando algo de potero. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó con esa partida de potero? ¿Qué me vais a mandar, cabrones? Al final ni dinero ni hostias. Menos mal que la mitad de los que van allí no son de Hungría y tienen que volver a sus respectivos países. Y pues oye, coche y otro, pues acabé llegando a España. Tocó vuelta de limosna. Tú tampoco te fíes mucho en esas partidas clandestinas de póker que juegas tú. Sí, no, me desnudaron casi literalmente. Muy bien, Mariette, ¿y esto qué suena? ¿Qué es? Pues os traigo un pedazo de grupo que alguno conocerá ya. Esto es Dubiosa Collective. ¡Oh, bueno! Vamos a escuchar esta intro, por favor. Venga, vamos a dar para adelante con la sección de Mariette. 9:30 de tu viernes, Kanaka. Bueno, pegando saltos todo el mundo en su casa ante el coche donde te pille esta pedazo de petada, Mariette. ¿Cómo viene de fuerte con Dubiosa Collective? Bueno, pues esta canción con la que entra al concierto es Bolio Beef. Es uno de los grandes temazos de su álbum Absurdistán, que bueno, pues como ya ven el nombre, pues significa pues eso, ¿no? Que en Europa y en general se habla y se difama mucho de estos países del este, unas mentiras y unas historias en los medios de comunicación que esta gente critica con mucho arte, sí, señor. Sí. Ušijete mjanje Volio bi da sa Bosnom putujem u Brazil Sveđani da kod nas traže politički azil Volio bi te radija kupiti na rate Da u baši osam i mi pušo ti na rate Volio bi da naš narod ima veću kalju Bedonos da poslužuje će vape i Bueno, de estos tíos hay que decir que se hacen unos directos muy peculiares. Entre otras, van vestidos siempre con camisetas, ¿verdad? De equipos de fútbol. Efectivamente, yo los vi hace poco, llevan sus carteles, sus letreros, aplausos, tal. Y increíble, increíble. Hace ruido, sí, sí. Y para que le guste este tipo de música, el escabalcánico está increíble. Este folclore bosnio, esta mezcla es acojonante. Les voy a hacer una recomendación también de un grupo muy parecido, de los Bohemian Besiktas. Creo que también son húngaros, si no me equivoco. Sí, nos lo pasaste así. Un saludo al violinista, que es un fenómeno. Que te conoce también del rototón. Sí, vivimos con él. Sí. Thank you, everybody. Keep your hands up. Che ti schisi dove siamo Plasna o Becciagna Su un'ebola reclama Una stolu come a lieba Un suovi ma salam Sveu in menaro da Ci spopiti zarate Naši tjedno ministri Naši poslanici Zašolati invalidi Žive koji armici Na ivici života Vamo bita svota Pođajte l'osjećaj Zove se sramota Oye, ¿qué hacen que no suben el volumen? Que esto está sonando acojonante. Increíble, estamos aquí dando saltos que pareces un barnizba, macho. Impresionante, qué fiesta y en Radio Topo ahora mismo. Buenas noches. Joder, Dubiurza, cómo mete. Aquí cómo mete Mariette los Dubiurza. ¿Qué pasa? Estos Balcanes, macho. Ay, qué pa'. ¿Lo pasaste bien o mal o cómo? Bien, lo pasé bien. ¿La experiencia de Dubiurza, cómo se valora eso? Con agujetas, salí vivo. Salí vivo. Saliste vivo, que no es poco, claro que sí. Bueno, pues esto que están escuchando es Firma Ilegal, ya lo escuchan. Da nombre a su tercer álbum, se llama igual, de Scarlett 2008. Una crítica, pues bueno, al sistema capitalista, sus putas leyes y que al final, pues con el dinero, todo es legal, ¿no? O el dinero es legal, Mariette, el que tiene manteca tiene la vida hecha, eso así. Samo bege, da li slušaš narodnu rock ili reggae? Suena espacio, Mariette. La vida, como dice Rastafari, sí, señor, es demasiado corta para escuchar temazos de mierda y tú lo comprimes todo en... Joder, qué alegría. La vida es muy corta en general. Es que ya si escuchas temas de mierda, ya vamos, se te acorta sustancialmente. Bueno, pues este no lo es, sí, señor. Esto es Paxu. Paquete se llama. Pues bueno, pues su disco... Bueno, no tengo cojones a decir este disco, mira. Pesmais, Sa, Desu y Odrasle. Bueno, canciones para niños y adultos, se llama. ¿Cuántos cojones? Su tercer tema hace referencia un poco a los prejuicios, ¿no?, de esta sociedad, pues de tanto la música que escuches, la religión, lo que comas, lo que tengas, vamos, que da igual, que eso todo, ya lo comentamos además en el anterior directo. Estamos abiertos. Que habían hecho un documental de la producción del disco comentando un poco de qué iba así. Viva la tolerancia, joder. Respeto máximo. Respeto máximo siempre, Mariette, reivindicando. Oye, Mariette, ¿traerás algo de directos así tan bestias a la 5 Marzada? ¿Pondrás algo? No, a mí sí me dejan, yo encantado. Hombre, ¿cómo nos llevamos a ver? Si estás por aquí... No, es más por el ayuntamiento y todas esas historias. Que, claro, se pueden caer árboles y tal, bueno, en fin. Vente, Marita, a la 5 Marzada, claro que sí, invitadísimo. Si estás por aquí este lunes y no pues te vas a... Pues ahí estaré. Loco, pues oye, ahí estaremos. Estoy en directos, no va a estar en el directo de mi radio, ¿no? Estaría... Su radio, diga que Marita, qué radio tengo. Bueno, okay, bueno, claro. Grandes, aquí estaremos todos, ¿eh? No falte nadie el lunes. Bueno, esto que están escuchando ahora, que está entrando, se llama Hay Libertad. La única que escuché en español ese concierto, que me cae al suelo. Escuchemos. Que se adiva el tambor, que la locura arase. ¡Watch out, yeah! Y que uno de los dos, que no se pudra el intento, que el oro pierda valor, que la alegría dispare, y no se rinda tu voz. Que no se calle la calle, macho. Oye, aún manejan idiomas esta peña, ¿eh? Porque sí, canta en inglés, canta en francés, puede ser, o... Bosnio, serbio, croata... Ya no podíamos poner aquí la pila. Sí. De verdad. Y este se lo hacen con la pegatina en Happy Machine, pues en 2016. Un pedazo de tema. Todo nuestro respeto, sí, señor. Joder, Mariette, esto justito, el reggae justito, campeón. Justito, ya sabes que yo siempre en el ya cómo va con esto el límite. Estos son temazos, Rastafari, ninguna siempre otra en la cosa. Cuerda, siempre en la cuerda. Estos siempre. Tíos con un folclore bosnio que nos trae, con este rollo Skrillex que a veces meten de la hostia electrónico, bueno, y rock y de todo. Y esta última canción con la que acaban el concierto es No Escape from Balkan, y bueno, ya lo están escuchando, que también. Vaya forma de acabar un concierto, caballeros. Sí, señor, por todo lo alto. Bueno, pues nada, ¿no? Después de todo este ska, simplemente decir que un saludito a Escándalo en las Ondas. Que efectivamente, que son unos grandes y que nos han abierto la puerta, que eso también es muy importante. Otro grande, sí, señor. Casi todos los días se toca al bueno de Nano abrirnos. Claro. No les robamos temas, que sepan que no les robamos ni un solo tema. Esta canción que escuchan, pues eso, No Escape from Balkan, también del mismo álbum de Happy Machine, que de verdad yo les recomiendo escuchar del primer a último segundo. Es largo, ¿no? Me suena. Es un pedazo de pepino de álbum, de verdad. De los últimos, además, el penúltimo. Y con la pegatina, lo han sabido hacer, sí, señor. Esta gente controla mucho. Muy bien. Escuchemos. Un saludo enorme de Ducha Collective, claro que sí. Es enorme, no cabe en la radio. Sí, no, la pasta la verdad es que me la dejé toda en el jodido póker. No tenía pasta, pero bueno, me dijeron que como es una isla que estaba como en medio, como aquí en medio del Ebro una isla, pues igual ahí en el Danubio, ¿sabes? Entonces dijeron, ¿cuándo es cojones? Nos colamos por ahí, hay gente que pasaba con balsas y nadando y tal, y se fue a la peña. ¿Qué concierto, qué festival era, campeón? Sziget, sí, en Budapest. O sea, que monta un festival en mitad de un río. Exactamente, el río pasa por Budapest, o sea, una isla tremenda y montan un festival de la leche. Nada, anda, estaba. Bueno, gracias por venir, Mariette. Te esperamos, como siempre, dentro de otros dos programas con más directos, más saltos. Probablemente más escabalcánico, nunca se sabe. Nunca se sabe con Mariette. Y continuamos con Kanaka Music aquí, 10:45 de la noche de nuestro viernes Kanaka. ¡Ay! La cuñita de Mario, claro que sí. Dejemos que se vaya con Guns of Navarone. Sí, está. For the pot, forget to do anything to fill that gap. as generation comes and grows. Vuelve Kanaka Music. Qué ganas teníamos por aquí por las ondas de volver a meter nuestros temazos. Esto que suena es tremendo. Rastafari, Richie Spice, Just Ben Cole. ¿Cómo habla este tío de la violencia que hay el día a día en Jamaica? Acojonante, macho. De, diciéndoles un llamamiento a los chavales de que ya más les vale estudiar porque si no están bien jodidos. Es muy dura la realidad ahí en Jamaica, la verdad. Pero bueno, un temazo de la hostia. Los temazos que hacen son mucho más duros. Dejemos Richie Spice, Juice Den Cold en este ratillo de Kanaka Music hasta que cerremos. Oh, que sí, hasta when me look in a Babylon, me see a beer foul play. I saw the Gideon say, yeah. Our nation come together, know the King's last years, the truth and the light and the way. Peace the people, lead them in the right way. Cause in the streets it's getting hot, and the youths them I get so cold. Searching for food for the pot. Bueno, este temazo lleva acompañado, por supuesto, un rhythm tremendo. Truth and Rights, rhythm, no le pierdan la pista. You got to show the people there's still a bright way. I know for sure the sun will come out today. Vanity's an illusion, we'll have to fade away, yeah. And all the wicked deeds are done, I know you got to pay, yeah. Cause in the streets it's getting hot, and the youths them I get so cold. Searching for food for the pot, they'll do anything to fill that gap, yeah. In the streets it's getting hot, and the youths them I get so cold. Tell them so we can't move. Keep the burning pressure. Them a burn, them a burn. Like them to learn, no way for turn. Babylon is burning down. Babylon is burning down. Yo, this is the anthem for the real ghetto youths out of street. Who feels it knows life hard like concrete. Shit up on the mission, we no bow and we no lane. Rasta kingdom. Hacer un pulo para que en Kanaka Session. Si esto que suena es Kaliki con Cafetón, Rastaman, Skid y Mato. Señores, señoras, suban el puto volumen. Kanaka Session. Like them to learn, no way for turn. Babylon is burning down. Babylon is burning down. Yo, this is the anthem for the real ghetto youths out of street. Who feels it knows life hard like concrete. Shit up on the mission, we no bow and we no lean. Rasta kick down them door for make the youth them come in. Them a wonder how the youth them survive. Them a wonder how the youth them arise. With the false promises and one bag of lies. And all no provide. Babylon if you not free the youth from hunger mount, you are gonna burn them. Alipi, el bueno de Pierre Nanon, macho, cantante de dancehall tremendo del panorama suizo y muy activo últimamente. Y Capetón, pues qué decir, Rastaman. Para mí, personalmente, el artista desde hace más de 10 años es profeta de la nueva generación raga, tío, es fenómeno. Solo él combina a la perfección, Rastafari, pues, ya ha sonado bastante Capetón y... Un ritmo moderno, puedo ver en el futuro que va a seguir sonando de la hostia, vamos. Está acojonante, lo que te digo, me flipa cómo combina el dance al nuevo tío y Roots, Rastaman, me alucina. Tío, es un grande, salido cargado de éxitos de los estudios de Kingston. Y les dejamos aquí sonando esto, Rastaman. Oh, if you're not healthy, youth, I will the youth, you are gonna burn. Babylon, you burn. Whether life bitter or sweet, I and I give thanks for it. Me not gonna let down myself, come in response for this. With the guidance of the king, yeah, when govern the thing. Marcus meditation bring the vision within. So when me step out the road, me have to step out for win. Have to talk how me feel and burn out the shit. Stink off with the youths out the road, the leaders not do a thing. Worldwide and the same, cause people suffering. Babylon, you're not afraid of yours. From hungry mouth, so I go burn up. You go burn, you go burn. Deceive the youth, mislead the youth. You go burn up. You go burn, you go burn. If you're not free the youth, I'm free the youth. You go burn up. You go burn, you go burn. If you're not healthy youth, I will the youth. You go burn up. You go burn. All right. Joder, te, vaya temazo que entra Samuel por la banda. Vaya macho. Sesión, caballero. Vaya sesión la 13. Que decía 13 miedo que era viernes, que mala suerte. ¡Por los cojones! Mala suerte. Caracas Sesión nunca defrauda, amigo. Están Ice Patrol de Big Three, Sound System francesa, que lleva ya casi 20 años dando cera y 3 álbumes a sus espaldas. Influenciada por la tradición jamaicana de la Sound System, Rastaman. Pasando por el reggae, el dub y hip hop en sus últimos trabajos. Esta banda la conforman Pupayín, MacGyver, Roti Step y la fantástica trompetista Mary. Temazo que le recomendamos, por supuesto, a nuestro colega Charlie, que le encanta el dub, le encanta este tema. Ha vuelto de Cuba y estamos muy contentos. Ayer estuvimos de fiesta con él. Le esperamos próximamente. A tree without roots shall not live, but a tree without branches shall not grow. There is a big tree. A big tree in my garden. In the winter it protects me from the snow. In the summer it gets to me some shadow. In the spring it gives to me some sweet fruits. During the autumn on the branch of the leaf are gone. Radio Topo FM. A big tree in my garden. There is a big tree in my garden. It was already. Vamos a aprovechar este momento de buen rollo que nos trae aquí de Big Tree para recordar el programa especial el 8 de marzo aquí en Radio Topo. Te iba a preguntar, que me he enterado que algo monta, ¿no? La radio. Hombre, se monta de la hostia, se cae el país porque aquí no se cuenta con la mitad de la gente que está viviendo y eso está muy mal. Rastafari. Entonces, nada, comentaros, un día de emisión especial el 8 de marzo, jueves, como ya sabéis, desde las 8 de la mañana y hasta medianoche aquí no parará de sonar programación grabada y en directo de la realidad cotidiana, vista con ojos de la mujer. Programa de multitud de secciones de artistas aquí de Radio Topo, de los colaboradores habituales. Vaya semanita va a llevar la radio con las 5 marchas. Va a llevar un día aquí que, bueno, quien quiera que se pase y que colabore y de todo, bueno. Efectivamente, les invitamos desde Canaca Sessions aquí a pasarse y a disfrutarlo. El 8 de marzo, como siempre, sale a la calle. Que te caes, Samuel, que te caes. Que me caigo, que me caigo. ¿Qué está pasando? Esto me llegó al correo tremendo. Un amigo mío me lo mandó desde muy lejos, ¿eh? El tío está de Erasmus y me lo manda desde la República Checa. Hasta allí llega Canaca Sessions. Pues oye, un saludo, joder, a República Checa. Me ha pedido que no diga su nombre para permanecer anonimato. Bueno, misterismo que trae Samuel, como siempre. Un saludo, José, y muchas gracias por traer Pendulum, Tarántula. Eso es lo que sonando muy fuerte en Canaca Sessions, amigos. ¡Suban el volumen! 101.8 desde el corazón de la madre. Bueno, increíble Pendulum, sus directos impresionante, el DJ, el bajo, la batería, el speaker alucinante haciendo esta mierda en directo. Bueno, pues con esto tengo que hacer yo la previsión meteorológica. Dale caña. Que nos amigo. Bueno, les cuento, señores, señoras, este viernes aquí puede llover esta noche. Sábado suben las temperaturas y el domingo lloverá y el lunes el día más esperado. Nada, lluvia, pero cuatro gotas de mierda, Rastafari, calabozo. Pues oye, me estás dando todo para ir a la fiesta del tío Jorge, joder. Joder, suben las temperaturas, baja el aire, felices, vamos a estar felices. Felices. Que llevas bueno, coño, que llevas bueno, que la gente no tiene idea. ¡Hasta luego! Bueno, Pendulum, un grupo mítico que se separó y volvió a la actividad hace poco realmente. Y atención amigos, que esto, inesperada sorpresa de hoy, concierto el 18 de abril en Londres. Cuidado, que hay entradas agotadas desde hace tiempo, lo siento. Buenas y malas noticias a la par. Kanaka Session, señor Wilson. World We Living. Esto no sé qué redeem es, Rastafari. The Present Redeem, amigo. Tremendo. De Cosmi DJ Productions. Cosmi DJ Productions. Ni sé ni cómo coño se pronuncia. Y nada, aprovechar, señor Wilson and the Island Defenders. El 24-7, el álbum que sacaron, nada, finales de este 2017 con la Panchita Record. Algo escuchado. Recomendadísimo. Algo sonará por aquí próximamente de ese álbum del señor Wilson. Granny to your mother and your sister. One go tell your grandpa and your father and your brother. Take care of your fam because the streets are disaster. Each right the youth because them really have the power. So me tell them about the education. It's time to let the new generation. All them need is good conversation. So we one go pull them up a vibration. Tell me say world well, of me a walk and it a full of danger. Dangerous time now. You better listen to your music, it's an elevator. Trust me, the man is out in Tennessee. Now we take the man called Real Oxide, the one called Cosmic, there. Yeah, watch out, man. Careful, when you down the road, me tell you, say, careful. Every time you walk alone, me say, careful. Little good things you have a grateful. Life is a journey, so you learn off the rule. From me little and I grow me day up on school. Mama tell me, say, no let no one try fool. Live me life means me have my own shit. Free like a remark, don't run. Listen what me tell you, say. Open up your eyes and pay attention everywhere. Got to be wise, cause city danger fall away. Use them off a rise, cause Babylon a pressure away. Again I say, fuck. Listen what me tell you, say. Open up your eyes and pay attention everywhere. Got to be wise, cause city danger fall away. Use them off a rise, cause Babylon a pressure away. So me say, well, we are walking into full of danger. You better listen to the music, it's an elevator. Yeah, yeah. My music is a spiritual elevator. Man, call me rubber, don't talk and walk. A wise words are where we can try. Yeah, yeah, yeah. It's a world we are living in. Huh. It's full of danger. Anyway, me tell you, say, full of danger. It's a bad vibes coming in. Me, you cut them like razor. Bueno, cómo entra Carl Van Dem, amigo. Esto no falla nunca. Hostia, esto lo hemos escuchado bastante tuyo, ¿eh? Pedazo de artista jamaicano, macho, del reggae roots, del que le recomendamos los siguientes temas: que Can't Hurt Much Feel, Inari Road and Leave the Trees. Hasta la mano, hoy vengo con muchas recomendaciones. CPT agent with drug influence. You know I see the youth, them I hold them events. You know want them people hold them rems. Call pan them, herbalist a call pan them. Say be legalize the herb from when. Call pan them, poor people a call pan them. Say the papa the thing it be end. Call pan them, Rasta man a call pan them. Light and thunder a go fall pan them. Call pan them, the children a call pan them. Proper education them a defend. You don't listen to the calling, then you know you're in a danger. Say the voice of the people is the voice of God. Turn your backs on the sufferer and let the children fight for food. In other gutters and the ghetto, yeah. Say you no treat them good. Call on them, poor people are call on them. Say the poverty thing it be end. Call on them, herbalists are call on them. Say be legalize the herb from when. Call on them, Rasta man are call on them. Like not under go fall on them. Call on them, the children are call on them. Proper education them are defend. And you say you are the leader, only if I'm out to feed ya. You come and go on like Caesar. You better check your procedure. Your rum bar and your drink and get merry. Your gun there and a gun them a carry. Soldier man down in I'm soldier Larry. And a theater a belly. Call pan them, Rasta man a call pan them. Like not thunder but fall pan them. Call pan them, the children a call pan them. Proper education them a defend. Call pan them, herbalists a call pan them. Canada Music. No disturbance. ¡Falla! ¡Falla, falla para pedazo de temazo! Sí, señor, Turbulence. Anthony B. ¿Pero qué me traéis aquí? ¿Qué me traéis? Pues claro, vino Mariette en el programa número 7, me parece que fue, con unos directos de la hostia. Entre ellos, este Real Warrior. Bueno, lo que hablábamos aquí, pedazo de temazo, Real Warrior. Increíble, increíble. Yo ya traje un concierto de Anthony B, el directo. Un poco más rápido, suena. Pero no se queda atrás esto, ¿eh? Ya sabes que los directos siempre se les van a ya. Esto no está para ahí. Sí, señor. Súbelo. Watch it be a gonna kick up rumpus. Think them a go laugh when Celestia compos. Your life is filled with the swords and the pus. And every single thing you touch turns to dust. But once there is life, there's hope for all of us. Uplift, make me free and indigenous. Temptation, make you warm off this taros. But put your trust in a king nigga. Bueno, pedazo de temazos que han sonado en este programa número 13 de Kanaka Sessions. Sí, señor. Si no has llegado a tiempo, de 9 a 10 los viernes, pero a veces estás liado, el trabajo, bueno, bueno. Radiotopo.org, Kanaka Sessions, con dos N's y con dos S's. Ahí está, como que haga falta, joder. Y ahí tienes todos nuestros programas, tío, al día. Subidos, todos. ¡Pam! Al día siguiente ahí tienes para disfrutarlos. Y si no, pues te pasas por Facebook, miras los temas, bueno, buscas Kanaka Sessions otra vez con dos N's y con dos S's y con lo que quieras. Y los mejores temazos, vamos, de la ciudad. Arriba, joder. Music. Straight out of Evergreen Studio, and touching down. We're introduced to you, the one and only gentleman. Amigos, todo tiene su final. 10 y 10 de este 2 de marzo, Kanaka Sessions volumen 13. Olivictoons. Cerramos por todo lo alto, claro que sí. Nos vamos a ir, efectivamente, pero nos vamos a ver el lunes. A todos, a todas, les esperamos. 5 de marzo, tío de Jorge. Borrachos, o sea, les esperamos seguro. De 2 y media a 4 se caen los árboles, hay avisos al ayuntamiento, según Mariette. Y nada, pues podremos tener temas como este que está sonando y que yo sé que pronto les va a destrozar la vida. ¿Y qué es esto? ¿Me lo vas a decir o nos vamos a ir? ¿Cómo no te lo voy a decir? Rastaman, dale caña. Esto es Gentleman's Love Club. ¡Falla! Muy bien, amigos, nos vemos el viernes que viene. Efectivamente. Venga, arriba el volumen, que esto va muy fuerte aquí en Canacasete. Rompe enseguida, rompe enseguida. Que se entere todo el mundo de lo que está escuchando. Cuidado. Amigos, se cae Radio Topo. Well,